Estuvimos en este encuentro plurinacional de mujeres en territorio mapuche, en el Gualmapu, y ahora estamos con Evis Millán, que es una lamián de la comunidad Pillán Mahuiza, que está aquí, que fue de las mujeres que impulsaron este famoso, que se volvió famoso en las últimas horas, mucha gente preguntando por el taller 42, que es ni más ni menos que el taller que propusieron las mujeres del movimiento de mujeres indígenas por el buen vivir, y que se llamó Taller de Mujeres por la Libre Determinación de los Pueblos, que ayer tuvo una gran concurrencia y una gran convocatoria en la Escuela de Bellas Artes de aquí de Trelew. Marimari Lamien Chumleimi. Marimari Lamien Comer Calecran. Lamien, cuéntenos un poco de todo vamos a hablar. ¿Qué es el movimiento de mujeres indígenas por el buen vivir? Es lo primero que me gustaría que le cuente. Nosotros somos de una radio comunitaria del sur de la provincia de Neuquén, también en territorio mapuche. Bueno, mucho gusto. Bueno, el movimiento de mujeres indígenas surge a partir de 2013 más o menos, cuando una de las lamián decide empezar a recorrer los espacios territoriales de las diferentes naciones. Ella, mi hermana, decide ir al norte, conoce a muchas hermanas de diferentes pueblos, guaraní, com, mocoví, y viendo la situación, la realidad que estamos atravesando todas las mujeres indígenas, surge la propuesta de volver a juntarnos, a organizarnos como mujeres, y se lleva a cabo el primer encuentro acá en Nepuyén, que fue un encuentro donde la idea era empezar a plantear, a planificar cómo queríamos nosotros las mujeres indígenas el buen vivir. ¿Qué es lo que proponíamos? Porque si bien había surgido la idea de marchar para visibilizar la situación de las mujeres de las comunidades, nos parecía que marchar por marchar no tenía sentido, sino que habría que hacer una propuesta. Y ahí surge lo que fue el anteproyecto de ley que se entregó en el Congreso, donde planteábamos el buen vivir no solamente para los pueblos y las naciones indígenas, sino para la sociedad en su totalidad, para el pueblo argentino también. Bueno, fueron pasando muchos años, hicieron actividades. El movimiento fue creciendo, nosotros ahora nos llamamos Movimiento de Mujeres Indígenas por el Buen Vivir, el cual nuclea a más de 36 naciones originarias. Lo que planteamos sobre todo es la situación de las mujeres indígenas en los territorios. Nos parece que es necesario empezar a plantearnos como naciones la situación que estamos viviendo a diario en los territorios, en las comunidades, en las zonas rurales. La opresión que vivimos, que viven nuestras hermanas, es doblemente a la opresión de muchas mujeres que no son por ahí indígenas. Entonces, denunciar esto, hacer visible esta situación y ver cómo nos hermanamos con la sociedad argentina también, con las mujeres argentinas en esta lucha por el buen vivir para todas. Ayer comenzó este taller en el marco de este encuentro. Hubo un comunicado fuerte por parte del movimiento de mujeres indígenas por el buen vivir también. ¿Cómo se da esa situación? A mí me gustaría que usted lo pueda contar, porque había mucha incertidumbre, muchas compañeras preguntando qué pasó y preguntándonos sobre todo a las mujeres mapuches, ¿no? ¿Qué fue lo que pasó? Y una entiende que cada territorio va construyendo distintas formas de organizarse, y nosotras estamos hoy en territorio ancestral mapuche, pero también estamos en una provincia particular que tiene una historia particular. Me gustaría que usted pueda contarnos qué fue lo que sucedió, cómo sale ese comunicado y por qué se da este contexto también aquí. Bueno, nosotros como parte de Mujeres Indígenas de Chubut nos parecía necesario, muchas de nosotras es la primera vez que venimos a este encuentro nacional de mujeres, porque sentíamos que no era un espacio que realmente nosotros nos permitía visibilizar nuestra situación. Entonces decidimos estar en Chubut, porque Chubut es un territorio mapuche. Chubut carga con una historia muy terrible, lo que ha pasado en estos últimos 3 años con la muerte de Santiago Maldonado, con la represión constante en las comunidades. Tenemos muchas hermanas que hoy están siendo imputadas con causas por defender territorios, hermanos que están presos. Entonces, no mostrar en Chubut lo que está pasando nos parecía que era necesario estar acá presente. Vinimos un grupo también de la cordillera, del Lago Puelo, de muchos lados, para mostrar y contar la realidad que vivimos a diario. Lamentablemente, cuando se fue gestando este espacio, fuimos invitados por otras compañeras para que podamos ser parte de lo que era la comisión organizadora. Hermanas se juntaron, fueron a la reunión, pero lamentablemente recibieron por un sector abucheo cuando nosotros planteamos lo que queríamos, que se renombre el encuentro. Nos parecía que es importante empezar, si realmente queremos cambiar este sistema patriarcal, debemos empezar por nosotras mismas, por las mujeres. Hay un sistema que siempre nos negó a las naciones originarias como naciones. Siempre nos tomaron como etnia, como grupos reducidos, cuando en realidad somos naciones. Entonces, empezar a cambiar este vocabulario que se llama encuentro nacional por plurinacional, nos parece que realmente nos integra a nosotras las mujeres indígenas a ser parte de este encuentro para un futuro, para cambiar realmente una realidad a todas, de todas las mujeres. Entonces, lamentablemente fue un sector mínimo que no estaba de acuerdo con eso. Hubo mucho maltrato, mucho racismo. Las hermanas que estaban dentro de la comisión de acá de Trelew fueron, no eran respetadas sus decisiones. Todo el tiempo tuvieron que luchar tanto por el tema del espacio para el taller como para poder alojarnos. Era una situación constante de agravio por nuestra gente y además de racismo, que quedaba muy claro el racismo de estas personas. Por eso decidimos en lo que fue la inauguración no participar, porque en su principio ellos nos dijeron que no podíamos subir al escenario. Ni siquiera nuestras ancianas, que nosotros proponemos que para nosotros los pueblos originarios es importante la participación de nuestras ancianas, jóvenes y niñas, pero bueno, esta vez no quisieron, entonces decidimos no estar presentes en lo que fue la inauguración, porque sentíamos que no era un ninguneo constante y éramos como un rellenito para quedar bien con el resto de las compas. Entonces no fuimos. Nos enteramos que hubieron otras hermanas que subieron, pero ellos no son del movimiento, no son de la decisión que habíamos tomado colectivamente, fueron como personas individuales. Entonces, empezar a plantear esto, cómo nos miramos, cómo creemos el cambio verdadero, debemos ser organizar y empezar sobre todo a unificar criterios, ¿no? como mujeres indígenas. Ayer comenzó este taller en la Escuela de Bellas Artes. En el acto, y lo voy a decir aprovechando la entrevista, se vio improvisada la participación de las Lamien. Creo también que las agarraron así como, bueno, llegaron hermanas indígenas, pueden subir, y eso también, digo, en el medio de un contexto genera una situación de improvisación. Ayer comenzó el taller con una amplia participación, estuvimos desde la radio comunitaria reportando también desde ese taller para la radio aquí abierta de la plaza, para otras transmisiones de otros medios comunitarios, y hoy continúa ese taller. ¿Hasta cuándo continúa? ¿Qué cosas vienen saliendo? Bueno, de hecho ahora sí estaban todavía en la plenaria muchas hermanas o compañeras de organizaciones, de diferentes organizaciones, y estábamos tratando de debatir el tema esto del cambio del nombre, porque hay un sector que no quiere que se renombre el encuentro, que siga siendo nacional, y nos parece que si realmente queremos descolonizarnos, queremos sacar toda esta cuestión de este sistema, tienen que empezar a respetar el nombre. No es una cuestión chiquita, algo mínimo. Lo que estamos planteando es realmente la diversidad de naciones, la diversidad cultural, la diversidad de mujeres. Entonces, en la asamblea, de hecho, ahora había muchísima cantidad de mujeres acompañándonos. Ellos están apoyando nuestra propuesta como plurinacional. Creemos que hay que empezar por un nuevo andar, un nuevo camino. Y estamos con muchas expectativas. Tal vez, no sé, ojalá se logre que todas las compañeras entiendan por qué lo planteamos. Ojalá logremos cambiar, modificar el nombre. Y si no se logra, igual nosotros no vamos a bajar los brazos, porque creemos que estamos en un camino por el andar, un camino que realmente queremos la diversidad de las naciones. Entonces vamos a seguir trabajando por una plurinacionalidad real. Muchas gracias, Lamien, pero mangle nehuento leimun tamun kuto. Muchas gracias a ustedes. Romé mañón. Chao, tumbay.